Es momento para tratar con Fray Juan Ignacio de la Cuesta, nuestro gran erudito, nuestro hombre versado en lugares de poder, esos sitios ignotos, recónditos, que tanto nos apetece visitar, y más ahora que ya empieza a hacer fresquito, un poquito más de fresquito, eso sí, no todo el que quisiéramos, en estas noches preludio ya del verano. Fray Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, qué a gusto se pasea ahora, ¿verdad? Por ese camino de que va rumbo a Santiago, pero que pasa por Huesca, ¿verdad? Qué maravilla, qué fresquito, qué bien se está. Hombre, desde luego más fresquito que en Madrid, seguro que sí. De todas maneras, esta mesa no está muy mal, ¿eh? No, vamos bien. Pero estaríamos mejor tú y yo ahora mismo dentro de San Juan de la Peña, ¿verdad? Bueno, pero después de bajar por el camino que llega, todo lo que es el Camino de Santiago, una vez que hemos cruzado los Pirineos, porque hoy me gustaría centrarme en dos lugares que realmente tienen importancia para nosotros, porque el poder no solamente está en los santuarios o en los lugares que el hombre ha construido, sino que también está también en algunas montañas. Sí. Por ejemplo, me gustaría, antes de que lleguemos a San Juan de la Peña, centrarme un poquito en la zona de Canfrán, en la zona del Valle Astún, para indicar la cantidad de glaciares que todavía conservamos en España en los Pirineos, aunque sean un poquito pequeños y hayamos perdido mucha superficie. Sí. Pero todavía son lugares que solamente por sus nombres ya nos llaman la atención de que son lugares especiales. Por ejemplo, el glaciar de las Frondellas, el de la Brecha La Tour, el del Infierno, que hay dos, por cierto, hay el 1 y el 2, el Clot de la Hunt, el de la Baza, Robiñera, Paul, Yardana, en fin. No pocos maquis pasaron por allí, ¿eh? Efectivamente. En los años 40 era zona de maquis, ¿verdad? Del maquis. Efectivamente, pero además, incluso hoy día tendríamos que hablar de una circunstancia que, bueno, podríamos juzgarla desde muchos puntos de vista, pero también hay que ver y entender que las cosas hay que reutilizarlas una vez que se han hecho. Y hablo del túnel internacional de Canfrán. De Canfrán, sí. Por el que ya no pasan trenes porque parece ser que no interesa políticamente. Ah. Pero sin embargo sí me gustaría comentar que es un lugar auténtico de poder porque se ha instalado el laboratorio subterráneo de Canfrán. ¿Un laboratorio subterráneo? Un laboratorio subterráneo que se dedica a mirar la física nuclear y las altas energías. Uy, uy, uy. Sí, es cierto, ahí está instalado, precisamente tienen su página web donde nos cuentan efectivamente los trabajos que hacen, que empezaron en el año 1988. ¿Y no había otro sitio, Juan Ignacio? Bueno, es que claro, hay que buscar estos lugares, estos túneles que están justo debajo de la tierra, porque claro, no se puede hacer esto en cualquier sitio. Entonces, a unos 780 metros de la entrada se han situado los dos pequeños laboratorios en los que se estudian lo que ellos llaman sucesos de alta improbabilidad. Ya. Pues esperemos que la improbabilidad no desate que el isótopo se escape, ¿eh? No lo creo. Hombre, son gente seria, ¿eh? Bueno. Pues, sí, eso no lo dudamos. Eso no lo dudamos. Plan de aquí ya poner el laboratorio debajo de los Pirineos. Pero es que, claro, hay que buscar algún gurejo en condiciones. No, ya. Bueno, el caso es que cuando buscamos las rutas hacia Santiago de Compostela, desde luego hay que hablar de Navarra, ya lo hicimos aquí, Roncesvalles, todo eso, pero Huesca es también un lugar importante, ¿verdad? Huesca es un lugar muy importante. En Huesca se construyó una de las primeras catedrales españolas y eso no se puede olvidar, porque además en nuestra historia... Y la primera universidad, Osca, ¿eh? Efectivamente, la Universidad de Osca. Quinto Sertorio la construyó ahí. Justamente. Y claro, es una región que no podemos olvidar que ha sido muy transitada porque era la zona de paso entre los Pirineos y la península ibérica. Entonces, claro, precisamente el puerto de Somport, el Sumus Portus. Sí. A mí lo del Camino de Santiago no me importa tanto como que los romanos ya entraban por ahí, entraban por lo que es hoy día la localidad de Alorón y subiendo por los pueblos de Sau, Turdos y algunos así. Bueno, pues llegaban ya a la zona de Canfrán y ya con eso entraban en la península ibérica, en la Hispania romana, para que nos entendamos, ¿no? Sí. Y bueno, la historia de toda esta región luego va evolucionando y va de alguna manera... ¿Por qué se relaciona tanto la zona de San Juan de la Peña con el ciclo artúrico? Porque incluso se ha llegado a pensar que de ahí sale la historia, ¿no? Bueno, porque efectivamente parece ser que en San Juan de la Peña anduvo el Santo Grial. Uh-huh. Entonces... No, claro, y que fue luego a parar a Valencia, ¿no? Efectivamente, que luego va a parar a Valencia. Vamos a ver, la historia es muy sencilla, es por lo menos la que conocemos, la ortodoxa, para que nos entendamos, es que San Lorenzo recibe las reliquias, recibe el Santo Grial y se lo entrega a San Beremundo, que era en ese momento el abad de San Juan de la Peña. Sí. Entonces San Beremundo lo entrega ahí y luego de ahí iría a Montserrat. Lo que pasa es que, claro, no olvidemos que estamos hablando del grial físico. Sí, sí, la copa, el receptáculo, sí, sí. No estamos hablando del grial en su sentido místico, que es el del ciclo artúrico. Entonces, efectivamente, hombre, hay como que hay una línea que une a los dos. Sí, sí, sí. Pero que son cosas completamente distintas. El grial que buscan los caballeros de la tabla redonda no parece ser la copa que estuvo San Juan de la Peña. Y además de San Juan de la Peña, marchó a Montserrat, donde luego, por ejemplo, las tropas francesas la estuvieron buscando. No, pero estaba escondido. Claro que estaba escondido, y también incluso estuvieron en San Juan de la Peña y no encontraron absolutamente nada. Sí, sí, sí. Sí, pero sí. Claro, y también estuvieron en Santa Cruz de las Heros y en otros lugares por allí. Vamos, intentaron expoliar el tema para tratar de encontrar. Desde luego el monasterio de San Juan de la Peña es uno de esos lugares que no deja indiferente, porque es uno de esos sitios donde se ha tratado de aprovechar las energías de la tierra en una de estas grietas, que ya era un santuario en tiempos prehistóricos, y que luego simplemente lo que se hace es una reutilización del espacio para, mediante una serie de construcciones, digamos que utilizar las características sagradas o energéticas, podemos decirlo de cualquier manera, de lo que es el lugar. ¿Es muy grande el monasterio en sí? Vamos a ver, está el monasterio nuevo y el monasterio viejo, porque sí. No olvidemos que sufrió un incendio en años posteriores. No es muy grande. La verdad es que no es muy grande. El claustro, por ejemplo, es pequeñito, pero oye, lo suficientemente impactante como para que puedas perder muchísimo tiempo ahí. Sí, sí, sí. El claustro románico del siglo XII estaba justo adosado al muro y luego recibe pues una especie de construcción. Vamos a ver, el claustro se construye justo debajo, a ver, es que quiero explicarlo bien, debajo de lo que es la panza de la peña, y se hace ahí como una especie de atrio que se llena de capiteles con figuras de animales, o sea, hay todo un bestiario medieval de San Juan de la Peña. Y además es el claustro que da a una de las cavernas de la montaña, que es la capilla de San Victorián, que sin embargo se construye en el siglo XV, aunque ya existía esa balma o esa pequeña grieta desde hace muchísimo tiempo antes. Pero luego posteriormente se van construyendo cosas, como por ejemplo la capilla de San Boto, o en la masadería donde los monjes hacían el pan. Es que San Juan de la Peña es un lugar de estos que crean un gran impacto emocional solo con verlo, porque, claro, nos encontramos lo que es aprovechar la naturaleza en un lugar donde efectivamente las energías de esa naturaleza o el peso de la piedra simplemente es suficiente como para crear un lugar de poder, que luego lo vamos adornando nosotros poco a poco, pero indudablemente esto tiene una antigüedad muchísimo más grande que la que le podamos dar incluso anterior al cristianismo. Sí, sí, sí. No es el único sitio. Tiene una visita muy agradable además, y yo lo digo porque, claro, yo viví en Binéfar, en Huesca, claro, cerquita, privilegiado. Claro, y es muy una tradición, gusta mucho hablar de San Juan de la Peña en Huesca, se lleva honra, ¿verdad?, de decir que está San Juan de la Peña ahí. Los ostenses, la verdad es que lo disfrutan mucho. Pero además no solamente eso, sino porque tienes muy cerca Santa Cruz de las Heros, y luego ya si vas tirando te vas a encontrar prontito con el monasterio de Leire, o sea, que estamos no solamente en pleno camino de Santiago, sino en pleno camino a nuestra historia. El privilegio que tenemos los españoles de poder degustar la historia prácticamente en estado puro. Bueno, pues vamos a rendir homenaje a esa historia de Huesca, Juan Ignacio. Bueno, pues hoy he traído a un compositor flamenco del siglo XVI que compuso algunos temas que se escucharon en el Camino de Santiago, que es Orlando di Lasso. A ver. Y voy a traer una de las piezas jocosas de Orlando di Lasso que posiblemente cantaban los peregrinos por las noches después de comer. Un divertimento que tenían ellos. Un divertimento. A ver. Un poquito de rever. Un poco de rever. Matona mía cara, mi fulere canzón, cantar sotto finestra, non se bon compagnon, don don don, di di di don don don don, don don don, di di di don don don don. Ti prego m'ascoltare che mi cantar devon, e mi ti voler bene come creco i capon. Don don don di di di don don don don don don don di di di don don don don. Comandar alle case col tele falcon, mi ti portar ver case grace come un rognon. Don don don di di di don don don don don don don di di di don don don don. Mira qué bien, ¿eh? Se lo debían pasar pipa estos. Bueno, hoy no hemos, nos hemos ido a un italiano renacentista, sí, mal pronunciado, pero bueno. Tú tienes esa licencia, Fray Juan Ignacio de la Cuesta, viva reencarnación de aquel tiempo en nuestros días. Bueno, pues un abrazo tremendo y volveremos la próxima semana buscando nuevos lugares de poder. Y felicidades a los oscenses por tener tan hermosa tierra. Claro que sí.